Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Britney Spears revela que está embarazada con emotiva publicación. Britney Spears comunicó al mundo que está embarazada de su tercer hijo junto a su novio Sean Asghari, con quien sale desde 2021. Desde que Britney Spears se libró de la tutela que la mantuvo privada de sus libertades personales y económicas por 13 años, su vida ha dado un vuelco gigante, disfrutando mucho más de la vida y pasándola bien con su novio Sean Asghari. Sin embargo, su día a día volverá a dar un giro de 180 grados, ya que la cantante reveló que está embarazada de su tercer hijo. A través de una publicación de su cuenta de Instagram, la cantante Britney Spears reveló la noticia. Según cuenta, todo comenzó después de que se dio cuenta de que perdió mucho peso para irse de vacaciones a Maui junto a su novio Sean Asghari, pero recuperó todo el peso perdido poco después. Britney Spears lleva saliendo con el modelo, entrenador personal y actor de origen iraní Sean Asghari desde 2016, cuando se conocieron en el rodaje del video musical Slumber Party de la cantante. Ambos se comprometieron en septiembre del 2021 en medio de la tensa batalla legal de la princesa del pop por su tutela que la mantuvo privada de sus libertades básicas por 13 años. La serie Los Simpson contará por primera vez con un personaje sordo. La popular serie de dibujos animados de Simpson, Los Simpson, contará por primera vez en sus 33 años de historia con un personaje sordo que necesita el uso del lenguaje de signos, según informó la cadena CNN. Aunque los personajes del programa solo tienen 4 dedos, usarán el lenguaje de señas estadounidense en este innovador episodio que se estrenará la próxima semana. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!